Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Buenas tardes, Dios les bendiga, mis amigos y mis hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Contentos estamos de estar con ustedes una vez más para transmitir las bendiciones del Dios Todopoderoso, el que nos hizo, el que nos salvó, el que nos redimió con su sangre. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Recordándoles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde Houston, Texas. La ciudad espacial para ustedes. Estamos situados, como ya usted sabe, en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. 9426 Telephone, en la ciudad espacial, la ciudad de Houston. Nuestros servicios el día viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Dios les guarde, Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Nuestros números telefónicos 713-991-5760. Quiero anunciarles a ustedes, a toda la audiencia de Diálogo Pastoral, a las 7:30 de la noche, esta noche, vamos a tener un programa especial en Nación TV. Vamos a estar en vivo en Nación TV, en el canal 55.3 digital, y vamos a tener un programa muy, pero muy interesante. En el día de hoy va a estar su servidor, vamos a estar allí, la hermana Marta, vamos a estar allí en Nación TV, en el canal 55.3 digital. Los hermanos nos han extendido una cordial invitación para hacer este programa especial, programa que se va a estar transmitiendo a toda la ciudad de Houston y también se va a estar transmitiendo a todo Estados Unidos. Vamos a estar recibiendo llamadas, contestando preguntas de todos los aspectos. Bueno, prácticamente será como un diálogo pastoral vivo en televisión, algo hermoso. Así que yo le invito para que, si usted todavía no se sintoniza con Nación TV, pueda hacerlo. Es esta noche a las 7:30 de la noche y vamos a estar en vivo saliendo en el canal 55.3 digital. Así que le invitamos y ahí queda el anuncio. Somos el Diálogo Pastoral. Muy buenas tardes. Basar en el día de hoy, en lo que la Biblia, la palabra del Señor nos habla, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2. Rapidito quiero contarle el, el si se quiere, el background, el por qué viene este capítulo en cuanto a lo que el apóstol Pablo, por inspiración divina, enseña aquí. Pablo, usted sabe y conoce, era uno de los más dotados intelectuales en el tiempo de la iglesia, cuando la iglesia comenzó. Es indudable el enorme intelecto que este hombre tenía. Me llama la atención, no obstante, que, en otras palabras, la iglesia de Corintios jamás pudo haber tenido mejor maestro que Pablo, quien fue el fundador de esa congregación en cuanto a la predicación del mensaje del Evangelio. Y la iglesia jamás tuvo una persona, intelectualmente hablando, más dotada que el apóstol Pablo. No obstante, me llama la atención la enorme crítica que la iglesia de Corintio, que estaba dividida, si usted estudia la primera carta de Corintios, la iglesia de Corintio era una iglesia que estaba dividida en cuatro partidos, en cuatro grupos. Un grupo decía que eran seguidores de Pablo como líder. Otro grupo decía que eran seguidores de Pedro, Cefas, como líder. Otros decían que eran seguidores de Apolo como líder. Y había otro grupo que también decía que eran puros seguidores de Cristo y que Cristo era su líder. Y la iglesia estaba dividida, lo cual Pablo escribe diciendo, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Acaso es la iglesia de Pablo, de Pedro o de Apolos, la iglesia de Cristo? Cristo es el que murió por la iglesia. Y le habla, y prácticamente había cierta preferencia con respecto a liderato. Y una de las cosas que nosotros observamos cuando estudiamos la primera carta de Corintios es que la iglesia de Corintios era una iglesia muy dada, aparentemente, a la profundidad de la disertación. Varias veces en este programa yo le he dicho que uno de los problemas fundamentales a los cuales se enfrentaron Pablo y los hombres que con él andaban y evangelizaban era en el mundo conocido la enorme influencia de la filosofía griega. Corintios no se escapaba de esta enorme influencia. Éfeso era otra cuna de la filosofía, Colosa, la iglesia de los colosenses, y vemos nosotros que en estos lugares, Atenas, si usted estudia también el libro de los Hechos, era prácticamente crema de la crema de la filosofía, y si usted estudia la disertación o la explicación de lo que pasó en el libro de los Hechos, Pablo ante Areópago dice que los atenienses no hacían otra cosa sino que tratar de escuchar cosas nuevas en la disertación. Pablo era muy bueno en el conocimiento de la filosofía de su tiempo, de los filósofos de su tiempo. Incluso en la disertación, en el Areópago, Pablo hace mención de los epicúreos. Era un movimiento filosófico. La gente que ha estudiado filosofía sabe que en ese tiempo dominaba la escuela de los estoicos, la escuela estoica y la escuela epicúrea, donde Epicurio prácticamente era un filósofo que enseñaba que la esencia de la vida era el placer. Bueno, en base a eso quiero decirle todo esto porque es notable cómo la iglesia de Corinto, por la forma en que Pablo escribe, prácticamente llegó un momento que menospreció a Pablo, descartándolo como un hombre demasiado sencillo, como un hombre con un mensaje poco filosófico, un hombre con un mensaje poco profundo. Y quiero enfocarme en el día de hoy, en el capítulo 2, con respecto a la respuesta que el apóstol Pablo le da a los corintios. Y esto es importante porque en ello, si usted te nota, el apóstol Pablo tiene algo que enseñar, no solamente a la iglesia, enseñarme a mí y enseñarnos a todos nosotros, con respecto a priorizar el mensaje, a darle la importancia a ciertas cosas que requieren importancia primero, antes que otras cosas, y es innegable la importancia que en este aspecto esto tiene. Y yo creo que en esto hay una enorme enseñanza para nosotros. Y digo enorme enseñanza porque muchas veces, si nosotros analizamos en comparación a la iglesia de Corintios con la iglesia de hoy, hay un paralelismo muchas veces dado en un ánimo de buscar cosas impresionantes, y a veces la gente hasta cierto punto descarta el verdadero mensaje por cosas que llaman la atención y cosas que impresionan. Pablo comienza hablando en la primera carta de Corintios, y estoy en el capítulo 2, donde dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes a anunciarle, dice, el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra ni sabiduría. Pablo dice, ¿sabes qué? Yo cuando fui a ustedes no fui como un palabrero, ni tampoco fui como un filósofo. Es lo que Pablo, el apóstol, está diciendo. No fui descollando sabiduría como para llamar la atención. Entonces, dice que no fue de esta manera, tratando de sentirse superior bajo ningún aspecto. Dice, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Dice, yo no me propuse conocer absolutamente nada, sino a Cristo y a este crucificado. Dice aquí, y esos Cristos, castas tonto, es tauromenón. Stauro es cruz, crucificado es tauromenón, colgado, la cruz, crucificado. Dice, no me propuse saber ninguna otra cosa. ¿Por qué Pablo, es la pregunta? Cuando llega a Corintios se propone no explicar nada. Pablo jamás pretendía que el evangelio entrara a la iglesia o a la ciudad más bien de Corintios como una filosofía más. Esto es importante. El evangelio, hermanos y amigos, ocupa un lugar único. El evangelio ocupa un lugar singular. Jesucristo se presenta como el único medio de salvación a Dios. Punto. En otras palabras, el evangelio no es una religión dentro de otras religiones, o no es una religión que anda compitiendo, tratando de buscar un lugar en otras religiones. El evangelio es la única religión que salva. Si, para hablar en una forma llana, el evangelio es lo único que salva. No hay salvación fuera del evangelio. Por eso Pablo, en una forma adrede a propósito, no trató de llegar y presentarse como un filósofo. Pablo sabía filosofía. Pablo conocía el orden del pensamiento filosófico. Pablo conocía el razonamiento lógico que los filósofos de su tiempo utilizaban para demostrar o exponer cualquier teorema, cualquier hipótesis. Pablo sabía cuál era el método. Acuérdese, Pablo tenía una nacionalidad doble, era judío y al mismo tiempo romano, y había sido enseñado a los pies del rabino más prominente e importante de su tiempo. Y Pablo era un pensante. Si usted cree que el apóstol no decolla sabiduría en el estilo literario, si usted analiza los escritos de Pablo, se utiliza, Pablo utiliza, y para entender a Pablo hasta este punto en su estilo, utiliza el sistema escalonado de, es un sistema literato muy complejo. Y si usted no entiende esto, el sistema de escalón, donde comienza un tema, pasa a otro tema o subpunto, pasa al tercer subpunto y luego en el cuarto cae en el punto original. Y así lo va llegando. Usted quizás no va a entender qué es lo que quiere decir en este aspecto. Ahora yo quiero que note, cuando Pablo fue a Corintios, dice, ¿sabes qué? En este lugar yo no vengo a filosofar. Yo no vengo a discutir o a inquirir con respecto a validez de razonamiento, es lo que está diciendo. Y delante de ustedes me propuse no conocer absolutamente nada sino a Cristo y a este crucificado. Esto es un enorme punto de validez para nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto? Y esto aprendamos, aprenda usted y aprendemos. Aprendamos nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto personas que tratan de comunicar la verdad del Evangelio a gente que nunca han escuchado esta verdad? Y muchas veces se van por las ramas, buscando y entrando en controversias, puntos y situaciones que prácticamente son las hojas del árbol, no van al tronco del árbol que es Jesucristo. Pablo lo que estaba diciendo es, yo no me voy a ir con razonamientos huecos, voy a ir directamente al tronco del árbol. Y Pablo sabía hablar. Cuando Pablo fue al Areópago, comenzó por las ramas, obviamente, porque estaba hablando con la escuela de filósofos. Pero si usted te nota en el mensaje, comienza presentando en el mensaje del Areópago, comenzó comentando y presentando al Dios de dioses, al Dios más grande sobre todos los ídolos, aunque el único Dios, y describe, comienza por las ramas, pero poco a poco viene bajando por las ramas principales hasta llegar al tronco, que es Cristo, y este crucificado, y ahí es donde los areopoguistas se escandalizan y ya no lo quieren seguir escuchando. Entonces, sabía el apóstol hacia dónde iba, dice, yo no fui por las ramas lo que está diciendo. En el versículo 3 dice, estuve entre vosotros con mucho temor y temblor. Ahora viene el versículo 4, que es donde quiero enfocarme. Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación, dice, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Oiga lo que el apóstol dice aquí, en esta forma. Dice aquí, ni mis palabras, caijo logos, discurso, dice, caíto kerigma, de ahí viene la palabra carismático, kerigma, que significa predicación, proclamación. Dice, ni mis palabras, en otras palabras, mi plática, mi discurso, mi comunicación con ustedes, ni mi predicación. Pablo predicó y también hizo discurso, habló, pronunció palabra. Mi kerigma, ni mi palabra o discurso, mi expresión logos, dice aquí, no fueron palabras, y aquí aparece la palabra griega, peithois sofías, dice aquí, persuasivas, persuasión, perfois, sofías, viene de sabiduría, de ahí viene la palabra filosofía. Mi comunicar con ustedes no fue a través de subterfugio de razonamiento filosófico. Pablo dice, yo no fui a filosofar. El evangelio, por esto, hermano, no es una filosofía más. Y de esta manera, son falaces los maestros, los eruditos que presenten al evangelio como una filosofía. El evangelio no es una filosofía. Aunque muchas veces se ha hablado que la teología, secularmente se dice, que la teología es parte de la filosofía, del razonamiento filosófico. Le voy a decir, el evangelio no es una filosofía. aunque se presente muchas veces en la forma dinámica para que la gente pueda entender la lógica de ello, como si fuera filosofía. El Evangelio no es una filosofía. La filosofía tiene que ver con el hombre razonando algo para encontrar la verdad detrás de ese algo. Y el Evangelio no es el hombre razonando algo para descubrir una verdad. El Evangelio es la proclamación de la buena noticia del Señor, es Dios revelando. El Evangelio es una revelación. La filosofía es un descubrimiento racional del hombre. Por lo tanto, está muy lejos decir que el Evangelio es una filosofía. Pablo dice, yo no fui con filosofía, no fui a ustedes con persuasión, peizoisofía, logos, halagen, apodegei, neumatos, kait, dunameos. Al contrario, dice Pablo aquí, yo fui a mostrarles a ustedes con el Evangelio el poder de Dios en el Espíritu, es lo que dice esto. Dice, para que vuestro fundamento, vuestra creencia, para que, aquí nos habla, vuestra fe, vuestro creer, no esté fundamentado en el razonamiento del hombre, sino en el poder de Dios. Dice, esto está claro. En otras palabras, cuando nosotros tratamos de utilizar razonamientos humanos, de subterfugio, de filosofía humana, métodos humanos, solamente, esto es importantísimo, hermanos míos, y perdóneme que hemos estado predicando y enseñando las cosas en una manera un poquito más profunda ahora. Yo creo que ya este tiempo, mis amigos y mis hermanos, ya hemos llegado a un punto donde tenemos que hurgar profundamente en la palabra. Esto es importantísimo, lo que aquí quiero señalar ahora. La palabra del Señor aquí nos habla y nos dice, oye esto, cuando nosotros tratamos de convencer a la gente con razonamientos humanos, la persona humanamente queda convencida. Racionalmente queda convencida. Yo puedo, usted puede discutir un punto del Evangelio y racionalmente ganar un debate. Hay gente que a mí me han retado a hacer debates. Yo no hago debates, hermanos, porque, vuelvo y le repito, racionalmente, filosóficamente, lógicamente, yo puedo ganar un debate y la persona no tener argumento racionales para devolver el razonamiento, pero el corazón puede quedarse, el espíritu de esa persona puede quedarse sin ser afectado. Pero cuando se proclama, se habla, se predica la palabra, Dios ha dicho, mi palabra, la cual yo envío, es como la nieve cuando se derrite, es como la lluvia que germina el grano. Y no volverá a mí vacía. La palabra que Dios manda, cuando nosotros la articulamos, y es palabra pura de Dios, note, hace que germine, hace el efecto. La palabra de Dios dice que es cortante como espada de dos filos que penetra. Y la persona que se expone a la palabra, que es la sabiduría de Dios, no la sabiduría del hombre, es la revelación de Dios, no el descubrimiento filosófico de un hombre. Cuando la gente se expone a esta palabra, su vida, su alma, su corazón, no se quedará sin ser afectada. Entonces, esto es vital. Por eso Pablo dice, cuando yo fui a ustedes, no fui a razonarle, no fui a filosofar, no fui a presentar esto como una filosofía más. Solamente fui a proclamar una verdad, a proclamar la verdad. En mi palabra, logos, en mi predicación, kerigmata, cuando proclamé esta palabra del Evangelio, dice, para que ustedes sean fundamentados, no en palabras de hombre, en filosofía de hombre, en razonamiento humano. El razonamiento humano no fundamenta a nadie. Con razonamiento humano yo puedo convencerle a usted, puedo ganarle el pleito a usted, puedo ganar un debate, pero su corazón se queda automáticamente, simplemente, sin conocimiento. Yo puedo usar razonamiento humano para, en una forma amigable. No estoy diciendo que es malo usar razonamiento humano, en una forma amigable, respetándonos, para guiarle a usted. Pero si en un momento dado, esto no entra el verdadero evangelio, la verdadera palabra, la verdad, usted se queda sin transformación. Es lo que quiero decirle en este aspecto. Ahora, yo quiero, si me permiten rapidito, entrar a un versículo más. Dice, versículo 5, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Me paro aquí, esto ya lo expliqué. Dice aquí, Gina Gepistis, Genten Sofía, Jandroponjalat, Dunamei Deo. Dice aquí, para que vuestra creencia, vuestra fe, vuestra creencia, dice aquí, no esté Sofía Andropón en la humana sabiduría. Sofía, sabiduría, Andropón, humano. Jalá, empero, jalá gen dunamein deo, sino en la capacidad, poder de Dios. Oiga, ¿qué es lo que quiere decir en este aspecto la palabra de Dios? En primer lugar, el razonamiento humano no fundamenta en la fe. El razonamiento humano no produce fe. Pero la palabra del Señor sí produce fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Por eso, el mensaje en el día de hoy, en resumen, lo que brevemente he dicho en el día de hoy, es, en primer lugar, que mucha gente en esta ciudad y en todo el mundo tiene que predicar supuestamente la palabra, tienen que volver a la palabra. Pablo habla del mensaje sencillo, no un mensaje complejo, y si usted en este aspecto vuelve a la palabra de Dios es poderosa para producir aquellas cosas por las cuales fue enviada. Y somos Diálogo Pastoral. Recuerden que esta noche, oiga bien, esta noche vamos a estar en vivo a las 7:30 de la noche. Un buen tiempo. Me dijeron que vamos a tener un programa en vivo cerca de 3 horas. ¡Wow! Esta noche a las 7:30 de la noche en el canal 55.3 digital. Si no tiene su cajita digital, pues usted no va a poder ver el programa. A las 7:30 de la noche en Nación TV. 55.3 vamos a estar en vivo, usted podrá hacer su llamada, usted podrá hacer su pregunta, qué sé yo, así que ahí vamos a estar esta noche con la ayuda del Señor, canal 55.3 Nación TV, digital, en su cajita digital. Vamos a abrir las líneas telefónicas ahorita y comenzamos a dialogar. 713-991-5760, esto es Diálogo Pastoral. Todas las líneas ya están abiertas y disponibles y vamos a comenzar a contestar sus llamadas. Por aquí entra la primera. Muy buenas tardes. Hermano, Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Hermano, le iba a hacer una pregunta respecto al bautismo. Si la persona no tiene tiempo de bautizarse, ¿está bien o si a no fuerzas tiene que ser bautizado? Si no tiene tiempo de bautizarse, mire usted, le voy a poner esto. Imagínese que cualquier persona, usted le habla del evangelio y está en cuidado intensivo en un hospital. Oiga esto, y de ahí no se va a parar. Tiene tubo por todas partes y allí confiesa a Cristo. Y después de confesar a Cristo, al otro día se muere. ¿Cree usted que esa persona se pierde porque no se bautizó? No. Ok, ya le contesté entonces. Gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Para confirmar lo que usted está diciendo, que estoy 100% de acuerdo, esa es mi misma mentalidad, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, de ahí viene el crecimiento espiritual. De ahora, note que la Biblia no dice el oír la palabra. Exactamente. No dice oír la palabra, dice, y la fe viene por el oír. Escuche. La fe viene por el oír, y el oír... por la palabra. Esto es lo que nos está hablando, no el oír la palabra, oír por la palabra. Lo que nos está hablando es que todo lo que nosotros oigamos sea oído, filtrado a través de los audífonos de la palabra. Okay. Ahora lo entendió. Okay. Dios me lo bendiga. Totalmente. Amén. Una llamada más. Muy bien, las líneas están todas libres ahora. 713-991-5760. Una más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. ¿Cuál hubiera sido el propósito de Dios si no hubieran matado a Jesucristo? Jesucristo lo iban a matar, porque acuérdense que Apocalipsis 8 dice que Jesús estaba estipulado para morir desde antes de la fundación del mundo. En otra palabra, decir que Jesucristo no iba a morir es como decir que Estados Unidos no existe. En otra palabra, es imposible. Era parte del plan de Dios desde el original. Es una especulación decir que Jesucristo pudo no haber muerto. O decir, ¿y qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera muerto? Iba a morir, amén. ¿Ok? Thank you, sir. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, siervo. Dios le bendiga. Adelante. Pide que tenga una pregunta. Acaba de entrar a trabajar en un bar y estoy de bartender y un cristiano no debe estar de bartender. Cada trago que alguien se beba allí, usted tiene parte de ese pecado. Oh, bueno, cierto, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Esta pregunta, cuando la palabra de Dios dice que tenemos que atar al hombre fuerte, ¿se está refiriendo a que nosotros los cristianos tengamos que practicarlo ahora? Allí Jesús lo que está hablando es eso de atar al hombre fuerte. No es que usted va a andar diciendo en su oración, ¡a hombre fuerte te ando amarrando! No es eso. Ahí lo que, si usted estudia el versículo, lo que la palabra del Señor habla, nos dice que un hogar no puede estar dividido en sí mismo. Hablando Jesús, a Jesús lo acusaron de que él hacía los milagros que él hacía por causa del diablo y que Jesús tenía demonios. Era una falsa acusación. Y Jesús está explicando con esto que no tiene ninguno demonio, diciéndole, si yo he hecho los demonios por el príncipe de los demonios, entonces el diablo está dividido. Dice, y un hogar, una casa no puede estar dividida en sí mismo. Dice, primero hay que entrar y atar al hombre fuerte. En otras palabras, para dominar la casa, a eso que se está refiriendo. La gente obviamente ha tomado eso para irse por otro rumbo. Ok, bueno. Gracias. Dios le bendiga. Hacen métodos de cosas que muchas veces... Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, mi pregunta es cuando hay un mal o alguien hace daño a otra persona y los dos no son cristianos o son impíos o como se le diga, ¿Hay intervención de la justicia divina? Dios es justo, obviamente. Lo escucho por radio. Dios es justo y algún tiempo la justicia divina castigará. Dice que cada quien va a dar cuenta según sus obras. El injusto va a pagar por la injusticia. Y aunque los dos sean injustos en cierta área, cada quien va a pagar por su injusticia. Obviamente. Una llamada, una más por aquí, no había nadie. Muy bien, 713-991-5760. Se soltaron las líneas ahora y usted puede comenzar a llamar de nuevo. 713-991-5760, una más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo soy en conversa, yo ando buscando una iglesia, ¿verdad? Y me tocó ir a una. Y a mí me dijo el pastor que él me iba a llevar a su casa para purificarme y... Bueno, Quien purifica no es el pastor, hermana, quien purifica es Jesucristo. Usted en una iglesia acepta a Jesucristo y somos lavados y purificados en la fe por la sangre de Jesucristo. El pastor no tiene que llevarla a su casa de él a purificarla. Tenga usted cuidado con eso. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Hermano, cuando dice que los diáconos no deben de ser dados mucho al vino, ¿es que los diáconos tomaban o qué? El asunto es que tenemos que ver mucho a qué se refiere el vino. Vino, la palabra oinos del griego nos habla de vino. Se le llamaba vino al jugo de uva recién exprimido. Se le llamaba vino al mosto, que era mezcla de vino que se había fermentado con agua. Un cuarto de ese vino con tres cuartos de agua, era el mosto. Se le llamaba también vino a el jugo de uva cuando se hervía y se hacía una pasta deshidratado, a eso se le llamaba vino. A veces se le llamaba vino a las pasas, a veces se le llamaba vino, a veces aún a la mata de la uva se le llamaba vino a veces. Entonces, cuando ahí habla de mucho vino, obviamente había ocasión donde el vino que se fermentaba se diluía para que no emborrachara. Lo que estaba diciendo es si tenía que beber vino de ese, porque muchas veces con el tiempo se fermentaba, entonces que lo hiciera por necesidad, porque el agua estaba muy contaminada en aquellas regiones, no buscando el efecto de emborracharse. Okay. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, quisiera saber si un cristiano puede invertir en la bolsa de valores. Bolsa de valores no es juego de lotería, hermana. Bolsa de valores, ¿sabe lo que es? Coca-Cola, Pepsi-Cola, Kentucky Fried Chicken, la compañía de seguro, Farm Insurance, qué sé yo. ¿Todavía está ahí? Bueno, la hermana colgó. Esas compañías se valoran cuánto valen y la persona sencillamente para no tener su dinero en banco compra en esas compañías, puse un ejemplo pero puede ser cualquier compañía, Walmart, cualquier compañía, compra acciones y esas acciones conforme la ganancia de la compañía, usted tiene conforme las acciones que tenga parte de esa ganancia. Eso es completamente legal, no es pecado porque es parte de lo que es el capitalismo. Usted está invirtiendo su dinero porque quiere, es lo mismo que si usted compra una casa ahora y sube de precio la casa y luego usted la vende, usted no está pecando, es parte de un negocio lícito y eso no es lotería. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, me llamo Vanessa y tengo muy poco de haberme movido de Luciana a Houston y tengo una pregunta que hacerle. Ok, vamos al punto. Ok, yo vivo en la Telephone Road y me gustaría asistir a su iglesia. Oh, muy bien. Pero en la iglesia Luciana que yo iba no dábamos diezmo y... Bueno, aquí, si viene a la iglesia de nosotros, aquí... Pero me gustaría asistir. Ya he escuchado que le ponen énfasis a lo del diezmo, pero en la iglesia que yo iba... Bueno, si me deja explicarle, la iglesia de nosotros sí creemos en el diezmo. ¿Ok? Bueno, no estoy diciendo, esto... En la iglesia nuestra sí creemos en el diezmo. ¿Ok? Entonces, si fuera a su iglesia, ¿no me aceptarían como...? Yo no ando con una pistola en la cabeza poniéndole pistola a la gente para que diezme, pero sí creemos en el diezmo. ¿Ok? Ok. Dios me la bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, es referente al diezmo, mi pregunta. Si uno no diezma... Está en desobediencia. Está en desobediencia. ¿Ok? Dios le bendiga. Está en desobediencia. Porque es rebelde. Una llamada más. Buenas tardes. Disculpe, hermano. Yo quería preguntar si el Espíritu Santo, cuando alguien peca, se aleja de la persona. Primero se entristece y si la persona persiste en pecar, el Espíritu entonces, entristecido, se aleja. Obviamente que sí. Y si la persona persiste en pecar, entonces se hace un apóstata. Gracias. Ok, Dios le bendiga. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Amén. Gloria a Dios. Pastor, disculpe, yo soy mesera y sirvo bebidas alcohólicas. Uh-huh. Ok, la misma respuesta que le di al bartender se la voy a dar a usted, de una persona. En esto usted tiene muy claramente que pensar en esto. La palabra del Señor nos habla y nos dice, no participe de pecado ajeno. En otras palabras, usted en este caso, aunque su trabajo es un instrumento para que la persona que vaya a beber, vaya y beba. Usted es el mediador en ese aspecto. ¿Ok? Está bien. Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Ah, mire, yo limpio casas y a veces salen así, por ejemplo, bares de limpiar, pero ya no hay nada de gente. ¿Eso es malo? La misma pregunta, la misma respuesta que acabo de dar, se la doy a usted. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Tengo una pregunta. Cuando uno hay una pareja y uno de los dos no es cristiano y esa pareja va a los clubes, va a bailar, ¿y qué hace la otra pareja? La otra pareja tiene una convicción que aquel no tiene. Y ahí es donde tienen que sentarse y poner los puntos claros. Decirle, ¿sabes qué? Yo soy creyente, mi fe no me permite andar en eso y yo me siento mal ir contigo a esos lugares. Yo no quiero ir. Y la otra pareja no puede obligarle. Eso, tomar esa actitud que es la correcta, le puede costar caro. Puede costar violencia, puede costar que el otro sea infiel, puede costar que el otro diga, ¿sabes qué? Te dejo. Pero ahí es donde nosotros tenemos que decidir si servimos al Señor o no servimos. Amén. Okay. Gracias, pastor. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Yo tengo una pregunta acerca de la unción con el aceite. Bueno, en el Nuevo Testamento se nos manda a ungir con aceite a los enfermos. Es todo. Sí. Es todo. Por ejemplo, cuando... Oiga, otra vez. En el Nuevo Testamento se nos manda a ungir con aceite a los enfermos. Sea mujer o sea hombre. ¿Cómo que sea mujer o sea hombre? Sí, claro, o sea... Que el que va a ungir sea... La Biblia no dice si es mujer o sea hombre. Acuérdese que en el Nuevo Testamento no hay eso de hombre o mujer. En el Nuevo Testamento no hay división entre hombre, es hombre o es mujer. Todos somos creyentes. ¿Ok? Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Aló, pastor. Dios le bendiga. Amén. Pastor, yo le estoy llamando acerca de una pregunta de medicina. Ayer fui a que me hicieran un Papa Nicolau y un ultrasonido. Salió que en el útero tengo fibromas al lado izquierdo y quistes. Al lado derecho tengo un tumor muy grande. Cubre parte de hacia adentro del útero y vi que el ginecólogo me dibujó una parte así. Okay, le voy a decir, el fibromas es lo que en medicina se llama un leiomioma. Es un tumor benigno de los músculos de la matriz. El músculo se tumora. Uno de los síntomas es que va creciendo y a medida que va creciendo, este tumor produce menstruaciones muy abundantes que molesta bastante. Días enteros con hemorragia ocurre esto. Y en el tiempo cuando yo ejercía medicina, cuando era operable, cuando el tumor ya tenía un tamaño de aproximadamente como si fuera un embarazo de 3 meses, de 12 semanas, entonces ya se operaba. Hay dos tipos. Hay un fibroma que es en el centro de la matriz, en el músculo, que no es definido, y hay otro que parece como que cuelga dentro de la matriz, Este último es operable sin sacar la matriz. El primero, hay para eliminarlo, hay que hacer lo que se llama una histerectomía, sacar el útero, la matriz. Y si ya la persona tiene más de 40 años, 40 y tantos años, también se sacan los ovarios. Entonces se hace lo que se llama una histerectomía con una salpingooforectomía. Y es el tratamiento que se hace. Y yo apenas tengo 38, doctor. Hasta mañana me van a resultar... Bueno, lo más probable es que quieran sacarle la matriz. Es lo más probable. Y ese es el tratamiento. ¿Ok? Gracias, doctor. Que Dios lo bendiga. Dios me le bendiga a usted. Una llamada por aquí, una por aquí. Las líneas están vacías, me parece. Muy bien, ya casi nos vamos. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, Dios lo bendiga. Mire, mi madrastra tiene placas dentales, ¿verdad? Pero hoy en la mañana comiendo se quebró un diente y se lo comió. ¿Hay algún problema en el estómago porque no, se lo comió, hermano? No, hermana, es como si se hubiera comido, como si se hubiera tragado cualquier cosa más. No, eso lo más probable va a pasar por el intestino. Es lo más probable. ¿Pero? Yo creo que colgó la hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Bien. Yo recién empiezo a escuchar sobre la... Casi no le oigo. Oh. Yo recién empiezo a escuchar sobre la palabra de Dios. Ajá. Y yo me empecé a congregar a un templo. Uh-huh. Resulta que yo no estoy conforme o yo no estoy de acuerdo con las enseñanzas de mi pastor. Y son dos domingos que yo ya no asisto y ayer me llamó porque yo ya no asistía. Yo no sé si decirle en lo que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que puede ser honesta usted y decirle, ¿sabes qué, pastor? Y en estas cosas a mí me parece que esto no está bien, de esta y esta manera. Y le amo, le respeto y me voy a buscar otra iglesia. Y punto. Y el pastor no puede enojarse, no debe de enojarse porque quien es dueño de usted es Jesucristo. Oh. ¿Ok? Sí, sí, ok. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. En el hace tiempo le escuché decirle a un señor que buscara, porque él habló con respecto al sábado, y le dijo que usted que buscara después de la muerte de Jesús, que la Biblia no decía que... Que la gente guardaba sábado, claro. Y dije que Pablo iba a las sinagogas solamente a evangelizar, no a guardar sábado. Bueno, en la Biblia, en el... permítame, déjenme buscar aquí. No tengo tiempo para que usted busque. A ver, dígame qué es lo que me quiere decir. Bueno, hay un versículo también donde dice que las mujeres creyentes, después de la muerte de Jesús... En Lucas 23:56 dice que ellas reposaron el sábado conforme a la costumbre del mandamiento. Pero acuérdese que Jesús resucitó no ese sábado, sino el domingo. Ok, ella reposó. Espéreme, hold it. Jesús muere y el sábado, ¿dónde estaba Jesús? En la tumba. Y espéreme, Jesús todavía no se levanta. Después del domingo de resurrección. Búsqueme la Biblia donde guardaron el sábado. Ok, bueno, porque yo... No. Otra vez. Las mujeres reposaron porque era después de la muerte de Jesús, era el Shabbat, era el día de reposo. Por eso bajaron a Jesús antes de las 6:00 p.m, le dieron sepultura, porque el viernes a las 6:00 p.m. comenzaba oficialmente el sábado. Y reposaron ese sábado. Jesús se levantó domingo en la mañana. Después de la resurrección de Jesús... Búsqueme dónde dice la Biblia que guardaron sábado. Jamás lo va a encontrar. Que después de la resurrección de Jesús, bueno, en la Biblia hay 6 veces que se menciona el domingo y ninguna de ellas el día de reunión para los cristianos. No, ¿quién dijo que ninguna vez día de reunión para los cristianos? Cheque y le voy a dar esto de tarea. Primera de Corintios, Pablo dice, en el primer día de la semana es domingo. Cada vez que se reúnan, pongan ofrenda aparte para que cuando yo vaya no recojan ofrenda. Hechos capítulo 20, Pablo llegó a mediados de semana, llegó, y dijo, y que se esperó hasta el primer día de la semana para la reunión y el partimiento del pan, culto. Y Jesús se levantó el día domingo, y el domingo en la tarde se reunieron. Y dice, y a los 8 días, otro domingo, volvió a reunirse. Y se aparecía, por 40 días se reunió cada domingo con ellos. Así que, si usted quiere contradecir eso, va a contradecir la Biblia. Dios le bendiga y bye bye. Una llamada más. Buenas tardes. Señor, le bendiga, siervo. Adelante. Hermanito, yo le iba a preguntar que si la gente que está padeciendo diabetes es malo que tenga anemia. Bueno, la anemia es mala. Lo que hay que hacer es buscar a ver por qué tiene anemia. Normalmente, una gente puede tener anemia. Si la anemia es crónica, y eso con un análisis de sangre, su médico va a saber, puede ser porque esté perdiendo sangre en alguna parte, sangre oculta en la materia fecal, muchas veces menstruaciones abundantes si es la mujer, qué sé yo, hay que buscar cuál es el origen de la anemia. Una persona no debe tener anemia. Oh, bendiciones. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, yo le quiero hacer una pregunta. Adelante. Cuando yo acepté con un pastor y me dijo que desde el momento que uno acepta, queda en el libro de la vida. Bueno, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, dice que aquellos que sus nombres no está escrito en el libro de la vida fueron echados al lago de fuego. Ahí nos dice que el nombre del creyente está escrito en ese libro. ¿Ok? Pero si uno acepta, así como por ejemplo cuando está oyendo la radio. Yo no sé nada. Usted acepta a Jesucristo, su nombre está escrito en el libro de la vida. Okay. Gracias, hermano. Period y punto. Dios me lo bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. La pregunta es, ¿los 10 mandamientos de Dios siguen en vigencia? Hay 2 mandamientos que cumple toda la ley. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si usted ama al prójimo como a sí mismo, no va a robar, no va a matar, no le va a quitar a la mujer al marido, no va a tener nada de eso. Es todo. El mandamiento más grande de la ley es esto, dice que amando a Dios y amando al prójimo se cumple la ley. ¿Ok? Eso dijo Jesús. El amar a Dios. Dios le bendiga. Una llamada más. Muy legalista están los hermanos en el día de hoy. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta tocante a una hernia. ¿Cuáles son los síntomas de una hernia? Bueno, hay que ver, hay varios. La hernia puede estar en la ingle, una hernia inguinal, y también puede estar en el abdomen. Lo que pasa con la hernia, si es en la ingle, hay una parte que lo que llama el anillo herniario. Lo que pasa en el hombre, si es en la ingle, es que cuando el hombre se está formando en el vientre de la madre, sus testículos están dentro del abdomen. Y en semanas antes del nacimiento, entonces los testículos bajan hacia afuera. Y inmediatamente, por donde bajan, ese hoyito se cierra. En muchos hombres ese hoyito se queda muy débil, muy permeable, y cuando se hace una fuerza, se abre. Entonces parte del intestino viene a donde están los testículos, y ahí es donde está la hernia. Y el tratamiento de eso es operación. Los síntomas es el bulto, se siente la pelota cuando la gente hace fuerza, duele, y el peligro es que se puede estrangular. En otras palabras, el intestino quedarse ahí, el anillo herniario edematizarse, hacer una necrosis y a tener que hacer una operación de emergencia. En el abdomen pasa lo mismo, pero ya no con el anillo inguinal herniario, sino con los músculos rectos que se abren a veces. Pero, doctor, ¿es necesario operarse inmediatamente, sí, aunque no le duela? Claro, no es una operación de emergencia, pero sí hay que hacerla de inmediato, y le voy a decir por qué. Porque el peligro es que a usted se le estrangule la hernia, y si se le estrangula la hernia, entonces la operación va a ser de emergencia. Entonces, en medicina, es preferible planear una operación y no tener que hacerla de emergencia. Si se descuida, se le estrangula, entonces tiene que ir a hacerla de emergencia y hay más peligro. Mire, una pregunta más de la hernia, el ardor en un testículo, ¿eso es parte de la...? Puede ser parte de los síntomas del problema de la hernia. Su médico tiene que checarlo, y si tiene hernia, tiene que operarse, ¿ok? Bueno, muchas gracias, Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Última llamada, buenas tardes. Hello. Bueno. 30 segundos. Bueno. 30 segundos. Dios lo bendiga, quiero preguntar si Jesús se puede comprobar con la Biblia que nació en diciembre. No nació en diciembre, ¿ok? ¿Vale? No nació en diciembre, pero eso no cambia el hecho de que nació, ¿ok? Oh. Dios le bendiga. Última llamada, 20 segundos, adelante. Hello. Ahí no había nadie. Muy bien, ya nos vamos. Hermanos, esta noche usted puede mirarnos en vivo en Nación TV a las 7:30 de la noche. Vamos a tener un programa especial esta noche, 7:30 de la noche, Canal 55.3. Dios le bendiga y será hasta esta noche. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.